sobre todo, sin la necesidad de medir o transcurrir en horas. Sin la necesidad de medir y transcurrir en horas. Sol. Para solo dejar pasar la luz del sol.